alegría estar aquí con todos vosotros. ¡Ey! Yo sé lo que queréis vosotros, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque somos unos marchosos. ¡Flores! ¡Hay muchas flores! ¡Flores! la música, señores, que es lo mejor que tenemos, una de las cosas mejores que hay en este mundo. Así que vamos a luchar por ella y a defenderla.